Es momento de conocer a nuestro invitado. Se avecina ya una nueva edición del Telón 2020 y en esta ocasión es el turno de Distópico Teatro, que se presenta este 18 y el 25 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche desde la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la obra denominada El Holocausto de las Letras. Se trata de un trabajo particularmente atractivo en donde la literatura se fusiona con el teatro para hablar sobre los hábitos de la lectura. Hablamos de este tema junto a Eduardo Hinojosa, al director y creador de la obra, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Vladimir. Darío, perdón. Muchas gracias, Darío. Hola a todos los radioescuchas. Muy bien, muy feliz de poder estar en el telón y de poder compartir con toda la gente que asista a ver nuestra obra vía streaming. Director, en sus palabras, ¿qué es el Holocausto de las Letras? El Holocausto de las Letras, bueno, es un futuro distópico donde la gente ha perdido la pasión por la escritura, por la lectura. Y en este mundo distópico son llamados cuatro literatos, Julio Verne, Alan Poe, Virginia Woolf y Agatha Christie, que descubren este terrible futuro para ellos, donde ya no hay letras, donde no hay escritura, donde no hay lectura, y comienzan a idearse un plan para que la gente vuelva a leer, para que la gente vuelva a apasionarse por los libros, por las historias. Y bueno, al principio no es tan fácil, comienza cada uno con su personalidad, los personajes comienzan a tener muchos enfrentamientos entre ellos, amorillos, pero al final se dan cuenta que la pasión por escribir tiene que triunfar en este futuro distópico. Usted como creador de este trabajo, ¿existe algún tipo de influencia de Fahrenheit 451? Libro. Sí, por supuesto. Ajá, bueno, esta idea surge a finales del 2018, viendo la problemática de las personas de los jóvenes especialmente y de los niños que ya no leen, que no se apasionan por un libro, ahora todo es como más digital, las redes sociales y todo esto, donde ya hasta por escribir un mensaje ya no se escribe bien las palabras y toda esta pérdida literaria, creo yo. Entonces, desde ahí surge mi idea de crear esta obra. Primero empecé leyendo a obras de los cuatro escritores, investigando las biografías de cada uno. Y después leí Fahrenheit, ajá, fue una de los libros que también siempre me ha estado en mi biblioteca. Me parece uno de los más hermosos. Yo siempre me voy hacia esos temas bastante distópicos, 1984, Un Mundo Feliz, El Cuento de la Criada y cosas así. Y empecé con este que justo empataba con los literatos. Entonces, comencé a escribir desde ahí, desde ubicándoles en ese futuro que Fahrenheit nos cuenta, donde la gente quema los libros, donde son prohibidos, donde el Estado está vigilante. Y yo creo que lo logramos con el apoyo de todos los actores. Hemos logrado un producto muy bueno y está ahora ahí en el teatro. ¿Por qué escoger a esos autores clásicos, Julio Verne, Alan Poe, Virginia Woolf y Agatha Christie? ¿Alguna razón en especial? En la investigación que empecé yo, quería ver quiénes eran como los precursores. Y podemos decir que los cuatro son precursores en ciertos estilos literarios. Alan Poe aparte de que él era poeta, también escribió cosas de misterio, pero especialmente es reconocido por sus obras de terror, de suspenso, se podría decir. Entonces, claro. Desde ahí, y la figura de Alan Poe es una figura muy atractiva, creo que para todas las personas, entonces me fui por él. Julio Verne es el padre de la ciencia ficción. Agatha Christie, el misterio policíaco, y Virginia Woolf, esta literatura distinta que habla de la mujer, del empoderamiento, del feminismo, de alguna forma, que arranca a inicios del siglo XX. Entonces me pareció que eran los personajes justos. Y bueno, entre chiste y chiste. Fuera. Quedaron ¿Perdón? actores por fuera, algunos Sí, otros sí. que hayan sido considerados, pero Sí. los cuatro. Ajá, sí, quedaron autores por fuera. Y es más, queríamos proponer en un futuro una segunda edición con autores latinoamericanos. Estaba Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Sor Juana, Sor Juana, ajá, ella y un autor ecuatoriano. Entonces, esa es como nuestra idea en un futuro, hacer una segunda edición de literatos latinos que también sean atractivos para el público. ahora, ¿cómo fue ese proceso de llevar a cabo este trabajo con estos actores? ¿No? O sea, poner a los actores con los cuales usted está trabajando dentro de los zapatos de Julio Verne, Allan Poe, Virginia Woolf y Agatha Christie. Ese proceso de manejar las personalidades. Bueno, realmente fue un trabajo que empezamos sin el texto. Yo cuando convoqué a los actores, no les di el texto, lo estaba yo creando, estaba creando el texto, pero empecé ya los ensayos. Especialmente empecé a trabajar sobre sus propias investigaciones. O sea, cuando empezamos el trabajo, le dije, tú vas a ser Julio Verne, tú Allan Poe, tú Virginia Woolf, tú Agatha Christie. Investiguen, ¿ok? Y desde antes de empezar los ensayos, ya ellos comenzaron a leer, se iban a nutrir y muchas improvisaciones con ellos mismos, salían muchas ideas de ellos mismos que después estuvieron en la obra. Entonces, me pareció muy enriquecedor y distinto esta forma de empezar. Usualmente, mis anteriores trabajos, siempre el texto estuvo por delante. Yo les enviaba a los actores el texto primero y después ellos en los ensayos ya venían con el texto aprendido, pero acá no, acá vivíamos en la incertidumbre constante de y el texto cuándo nos llega. Entonces yo iba escribiendo mediante los ensayos, seguía leyendo cosas y al final yo creo que logramos un texto bastante compacto. Y la actuación de ellos me parece que es formidable, que pudieron captar la esencia de los personajes y la esencia de este futuro donde ellos se encuentran. Entonces me pareció que fue un proceso muy bien logrado, una obra que tiene mucho camino por delante. Yo creo que la gran mayoría que la ha visto me ha dado muy buenas referencias. Se llevan esa curiosidad por los autores, que es lo que más yo quise plasmar, que la gente salga del teatro y vaya a investigar, wow, ¿qué nomás escribió Verne? ¿Qué escribió Allan Poe? ¿Y cómo era el carácter de Virginia Woolf? Y se apasionen por leer, por escribir. Entender entonces que la gente que este viernes y el próximo tenga la oportunidad de conectarse a la sala de Metro Aguilera Malta con el Holocausto de las Letras, debido al trabajo que han desarrollado en cuanto a la investigación de los personajes, de los autores, podrían tener una especie de cercanía con los autores, conocerlos más. Sí, completamente, sí, completamente. En toda la obra estamos dando muchas referencias y dejando muchas pistas sobre la vida de cada autor. Y bueno, ya a profundidad en la investigación que tanto los actores como yo hicimos, descubrimos a literatos que están realmente rotos, realmente que sufrieron mucho en su vida. Yo creo que yo personalmente me identifiqué como artista. Con ellos, ¿no? La problemática también de escribir de Allan Poe en el siglo XIX y que él mismo luchaba y buscaba las formas para que sea impreso. Los problemas que tuvo Julio Verne en Francia, los problemas, yo creo que los cuatro tuvieron problemas muy serios sociales. Agatha Christie tuvo que vivir dos guerras mundiales en Inglaterra. Entonces, uno se va a sentir bastante identificado con esos personajes que, a pesar que son grandes literatos, tienen una parte humana, una parte de sufrimiento, y el público va a buscar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo encontrar de esto? Pero hay muchas referencias de sus vidas, de sus textos, de su humanidad. Amigos, les recordamos, estamos en entrevista esta mañana, en las personas que están en la radio y nos siguen ahí en 100.9 FM y 940M, estamos junto a Eduardo Hinojosa, él es director de Distópico Teatro, y estamos hablando sobre la obra El Holocausto de las Letras. Esto se presenta el 18 y el 25 de septiembre en el Telón 2020. Las personas que nos siguen en redes sociales ya lo pueden observar, está aquí con nosotros a través de una cuenta de Skype. Por favor, usted nos estaba comentando al inicio de la entrevista un poco las iniciativas que le llevó a generar este trabajo, más allá también de la influencia de la película, del libro Fahrenheit 451. Nos hablaba sobre ese poco hábito de lectura que tiene nuestro país, ¿no? Y esto me lleva a preguntar, ¿por qué insistir en generar más hábitos de lectura en Ecuador cuando el país tradicionalmente no ha sido uno de los países de América Latina que ha tenido una trayectoria en cuanto a producción de libros, de bibliotecas, que eso es lo que genera los hábitos de lectura, ¿no? Claro, si nos vamos a pensar en esto de que, bueno, no hemos tenido y para qué vamos a tener, me parece que es muy simplista pensar en eso. Especialmente yo creo que la lectura va a ayudar a ser mejores seres humanos, me parece especialmente, porque yo miro ahora como una película ya te da la idea, la imagen precisa. Yo leí Harry Potter antes de ver las Qué fanático. películas. Claro, pero yo me imaginaba otra cosa. Leí como los tres primeros libros. Pero ya desde el cuarto libro, ya cuando leía, le veía al actor de la película de Harry Potter. Ya no era mi imaginación. Entonces, yo creo que los libros te dan una imaginación que es importante para crear. Y no solo crear en el arte, también crear cosas en la ingeniería, crear cosas en la medicina. Yo, eso me parece que a mí la lectura incentiva mucho a las personas a la creatividad. Entonces yo pienso que Ecuador tiene unas capacidades enormes de contar historias. Somos un país que ha vivido tantas cosas y que vive ahora. Y no quiero que se pierda esa capacidad de las nuevas generaciones, de nuestra generación, de escribir, de contar esas historias. Una de las cosas más importantes que estuve justo analizando en esta temporada de pandemia fue cuántos premios de literatura hay en Latinoamérica. Y nuestros vecinos tienen algunos premios, está Colombia, está Perú, Argentina, Chile, Uruguay. ¿Y por qué no soñar en que Ecuador en un futuro tenga un premio de Nobel en literatura y que los libros de Ecuador se lean en el mundo? Tenemos muchas historias mágicas que contar, muchas historias sociales que contar, mucha creatividad creo que tenemos los ecuatorianos cuando realmente nos comprometemos y nos apasionamos. Entonces, por eso también la obra trata de que la gente escriba, la gente lea, pero eso nos va a ayudar a ser mejores personas. Otra cosa también es la saturación de información que yo veo en redes. Cuando uno se conecta a redes sociales, tiene una saturación de información impresionante. No sabe qué es verdad, qué es mentira. Y me parece que un libro, bueno, es un libro de un autor clásico o de un autor actual, te está contando una historia que tú sabes que es una ficción, que te va a ayudar a tu imaginación, que te va a ayudar a crear y que te va a inspirar a ti también a decir, ah, wow, yo puedo escribir este tipo de historias. Y como para despegarnos un poco de esta saturación de información que no sabemos si es real o no es real, me parece que un libro es más honesto que las redes digitales, que a veces, no sé, poniéndonos conspiranoicos en estas situaciones en las que vivimos, las redes te muestran lo que tú quieres ver o lo que ellos quieren que tú veas. ¿Ok? No es Claro, que... los patrones, los algoritmos. Exactamente, exactamente. Entonces, Sí, ir buscar más allá. Tu imaginación no creo que tenga algoritmos que te diga esto es, sino que tú mismo las vas creando desde ahí. Con este trabajo distópico que ustedes se están encontrando con el escenario. Bueno, yo creo que es el primer momento donde volvemos a un escenario, porque prácticamente en todo el año ha sido muy complicado. Entonces, sí, es volver a un escenario, es la primera vez en todo el año que hemos vuelto a un escenario. Teníamos funciones programadas, teníamos una gira en Colombia y bueno, por la situación todo se cayó. Estamos preparando algo para el siguiente año. Yo creo que esta pandemia, este encierro para los artistas nos ha hecho replantear muchas cosas y especialmente en mi caso, escribir más obras. Nuevas ideas para el siguiente año. Yo creo que van a salir muchas cosas interesantes el año que viene y los años venideros después de esta pandemia, donde los artistas tienen muchas cosas que contar y le invito al público a que siga apoyando el teatro de esta forma virtual ahora, pero en el futuro, cuando volvamos a reencontrarnos, vayan al teatro. Acudan al teatro a ver estas historias que los artistas tenemos que contar para ustedes. Bueno, ahí lo tienen entonces. El primer contacto será ya este 18 de septiembre, el segundo será el 25 de septiembre a las 7 horas con 30 en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Perdón, Darío, a las 19 horas. A las 19 horas, perfecto. 7 de la noche, entonces más temprano para que puedan ser parte de este trabajo. Los boletos los pueden adquirir en www.buenplan.com. El trabajo tiene un costo de tan solo $5 y les dejamos el teléfono por si tienen alguna duda, es el 0961-896-267. Con esto queremos agradecer a nuestro invitado, Eduardo Hinojosa, director de Distópico Teatro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por favor sigan yendo al teatro, sigan consumiendo arte, teatro, danza, música, que esto nos ha ayudado en esta pandemia a sobrevivir en los encierros.